Paloma consentida, hoy vivo el desencanto de haber perdido un día al ser que más amé. Afina bien tus alas y vuela donde ella. Paloma, vuela y dile que aquí la esperaré, que tengo el pecho abierto y el corazón en llamas, ansioso por tenerla besándola otra vez, con su pecho en mi pecho, sus labios en mis labios, y así tener conmigo al ser que más amé. Vuela, vuela y dile que no la olvidaré, que en todas estoy viendo a esa ingrata mujer, pues todos sus desprecios y todos sus desdenes hacen que mal la quiera, de eso que voy a hacer, que tengo el pecho abierto y el corazón en llamas, ansioso por tenerla besándola otra vez.